just the king. The king. He's the king. The king of music. King. He is the king. He's the king. He's great. I love him. He's the king. He will always be the king, no matter what. I think he's a good, clean fellow. Been to his home many times, touched the gate and everything. That just turns me on just to do that. What's he gonna do when I watch him tonight? They've got an ambulance waiting by. If he said, come along, let's go, I wouldn't look back. Imagine he'd still be as good looking as he always was, just older. Yes, I was in love with him. Oh, he's such a sexy person. I'm not a spring chicken anymore. He's great. I've got a daughter about 12 years old, and I've talked about Elvis and about how great he was when I was growing up. She has no idea who the man is. And I think a kid can't grow up without knowing who Elvis Presley is. We're retired people, and all ages come to see him, I think. Oh, I'm so nervous, I can't stand it. He's so special and everything, and he's the best looking guy in the world. This is about my 28th concert since 1972. Elvis means to me a legend. I'm so excited, I could just, oh, I can't wait. Thank you. 1, 2, 3. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. If you haven't guessed by now, you're on television. And so don't let the lights and cameras throw you. But they are hot, I'll tell you for sure. I'm going to do the first song that I've recorded. We had a guitar, electric guitar, and a bass, and that's all. And one like this. Feliz año 2009. Buenos días, los saludos de Vicente Ahumada. Aquí estamos día 3 de enero del año 2009. Es nuestra primera cita con Elvis en Rock and Roll, como os decía, en este nuevo año. 15 o 16 años cumpliremos este próximo 16 de agosto en antena de Cadena 100 a Rock and Roll. También os recuerdo que este programa todos los sábados de 120 minutos, puedes también escucharlo en internet. En este momento son las 9 de la mañana, 9 minutos, 40 segundos, una hora menos, si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Y vuelvo a recordaros lo de los correos electrónicos que tenéis que enviarlos a oyentes@rockandgol.net, los mensajes, los SMS, regol, todo junto, dejáis un espacio y los enviáis al 5514. Y vuestras cartas a la calle Alfonso 11, número 4, 28014, de aquí, de Madrid. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. There's a wicked war ablazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see that foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell. For you are beautiful, I have loved you dear, dearer than the spoken word can tell. Gather all about me, and my ship be torn apart on the sea, I shall smell again the fragrance of these islands and the heaving waves that brought me once to thee. And should I return safe home again to England, I shall watch the English mist roll through the day. The Last Farewell, el último adiós, 2 y 3 de febrero del año 1976, Graceland, Memphis. Parece ser que una amiga íntima del rey, llamada Barbara Bonner, convenció a Elvis para registrar este precioso tema compuesto y grabado por un señor llamado Roger Whittaker. Bien, nos vamos a quedar en Graceland exactamente el 31 de octubre y el 1 de noviembre de aquel lejano año 1976. Put your sweet lips a little closer to the phone. Just pretend that we're together all alone. Tell the man to turn the jukebox way down low. You can tell a friend that with you you'll have to go. Can't say the words I wanna hear when you're with another man. If you love me, answer yes or no. Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Just pretend we're together all alone. We'll tell the man to turn the jukebox can tell your friend there with you. answer to the phone. Just pretend that we're together alone. Tell the man to turn the jukebox. We're down low. And you can tell your friend that we yes, you can tell your friend that with you, you'll have to go. Última canción grabada por Elvis en estudio hasta el momento. El título es Él se tendrá que marchar. Era el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Memphis, en aquel año 1976. Es canción del año 1959 dentro del género country, que fue número uno en las listas. 3 millones vendidos o más en la voz de Jim Reeves. Él se tendrá que marchar. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever. I love only you. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul be forever. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear, keeping you. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you for your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever can feel it. Si antes hemos escuchado la última canción grabada en estudio de Elvis hasta el momento editada oficialmente, pues esto es el último disco de dos canciones que apareció en el mercado en vida de Elvis. Este Way Down, que entró en todas las listas, siendo número uno en la de música country, y en Inglaterra número uno en formato, lógicamente en formato sencillo, y la otra cara, Jurando Mi Amor, pero en el sencillo, en una versión muchísimo más corta. Elvis las grabó el 29 y el 30 de octubre de 1976 en Graceland y se editaron, lógicamente, en Estados Unidos en junio de 1977 en otras tomas. Hemos oído la tercera de Jurando Mi Amor y la segunda de Way Down. Hoy, 3 de enero del 2009, pues continuamos en fechas navideñas. Changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. Like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby. Thank you. Continuamos aquí en Rock and Roll en nuestra primera cita del año 2009. Si te acabas de incorporar, pues de nuevo felicidades por este año que se nos avecina. Hemos escuchado Moody Blue, esa caprichosa triste que Elvis la grabó las noches del 4 y 5 de febrero del año 1976. Se editó en diciembre, casi un año más tarde. Fue número uno en la lista de música country. Elvis se despidió de este perro mundo con dos números unos, el Moody Blue y Way Down. Way Down la escuchamos antes, pero una toma alternativa. Actualmente los dos discos póstumos del Rey están en un único CD, que es uno que se llama Desde el Boulevard Elvis Presley, Memphis, Tennessee, grabado en vivo, que es una mentira porque solo se registraron las bases musicales y su voz. Y luego, pues el otro que se llama Moody Blue, tal y como hemos escuchado. I'll have a blue Christmas. Triste Navidad, en la versión nueva de ese CD de dúos navideños entre Elvis y una serie de cantantes femeninas de la música country americana. Bien, me acaban de pasar a la prensa y vamos a ver quién cumple años tal día como hoy. Pues la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cumple 57. También el actor y director Mel Gibson, que son 53. Y dentro de lo que nos puede interesar a nosotros, John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin, 63. Christmas, Christmas, Christmas. Sleigh with reindeer, no sack on my back. You're gonna see him coming in a big black Cadillac. Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Christmas, Stockings and turn off the light. Santa Claus is coming down your chimney. Oh, it's Christmas time, baby, and the snow is falling on the ground. Well, you be a real good love, baby. Oh, Santa Claus back in town. Christmas. Santa Claus is back in town. Santa Claus está de vuelta en el pueblo, en la ciudad. Vamos con la primera carta de este año 2009. A mí me la han entregado hace un par de días. Está aquí sellada el día 26 de diciembre. Nos llega de Alicante, Ivana Andreu Lucas. Dice: hola Vicente, te escribo de nuevo para saludar a Cruz Elvis y a ti especialmente, deseándote unas felices fiestas, así como a todos los oyentes del programa, que aunque un sábado nos cueste levantarnos pronto, yo al menos lo hago encantada, todo sea por el rey. También quería agradecerte una vez más que pusieras en el programa la versión de No seas cruel, que incluimos en el CD que te envié. Cuando terminemos de grabar el segundo, te mandaré copia, pues hay incluidas algunas canciones de Elvis. Entre unas cosas y otras, aún no me he hecho socia del club, pero pronto pienso hacerlo. Bueno, vuelvo a recordaros que lo único que tenéis que hacer es escribir una carta aquí, a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Esta carta llegará al club, el club se pondrá en contacto con vosotros y por una pequeña cantidad pues pasaréis a ser miembros del único club oficial que existe del rey aquí en España. Cuatro revistas, reuniones, en fin, y todo tipo de actividades relacionadas con Elvis, en las cuales participaremos lógicamente nosotros con este programa. A ver, en tu carta dices, y es cierto de que es como una adicción, dice que eres una adicción el escuchar a Elvis. No hay día que pase que no le escuche o vea algún DVD de Elvis. Me falta algo si no lo hago. Por cierto, ¿qué te parece el Christmas Duets? Bueno, pues ya acabamos de escuchar un par de temas y a mí personalmente creo que es una buena obra, una buena producción, una buena realización, y la lástima es que no se haya editado aquí en España. Todos aquellos que tengáis interés en él, pues tendréis que adquirirlo a través del club oficial de Elvis, porque en las tiendas yo de momento no lo he visto ninguna, ni de importación, ni nada parecido. Me preguntas qué me parece el Blue Christmas, que lo hemos escuchado anteriormente, que ha entrado de nuevo en el Billboard Country, y en fin, que el dúo que hace con Martina McBride es una maravilla, y el Santa Claus is Back in Town con Wynonna, que también lo acabamos de oír ahora mismo. Dice: ya me despido, Vicente, bueno, con una petición, el Trying to Get to You, versión concierto en vivo en el estado en Memphis, Life on State in Memphis. Es para mí una versión que pone la piel de gallina y muestra, como siempre, ese potencial vocal inigualable del rey, esa gran voz que te lleva a tocar el cielo, donde él parece que estaba cuando cantaba. Si conoces otra versión que a ti te guste más, ponla. Bien, pues no, la voy a poner un poquito más tarde. Además, vamos a aprovechar para escuchar algo de este concierto, que para mí es uno de los mejores de Elvis. Y de momento vamos a seguir con este disco de dúos navideños, ya que es la fecha exacta para ponerlo. Ya en la próxima se habrán terminado las Navidades. Christmas, just like the ones I used to know, where those trees of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your day Navidades Blancas, canción del año 1942, éxito por Bing Crosby. El año 1946, no 43, no el 42, el 43 al siguiente, vamos a escuchar otro éxito de Bing Crosby, la voz de Elvis, junto a Carrie Underwood. Pero previamente, que se me ha olvidado antes, a Iván Andreu Lucas, de Callosa de Segura, felicitarle también estas fiestas, el año ya nuevo en el que estamos. En nombre de todos los fans de Elvis que escuchan este programa y en el mío en particular. Thank you. I'll Be Home for Christmas, como os dije antes de que la escucháramos, fue éxito en la voz de Bing Crosby allá en el año 1943. Y la anterior del 42, esas Navidades Blancas, lo he dicho algunas veces, es la canción más vendida de la historia de la música moderna, vamos a llamar. Realmente las canciones de Navidad pues tienen una aceptación tremenda y además se pueden ir reeditando anualmente cuando llegan estas fechas. Bien, la versión original de lo que acabamos de escuchar está incluida en el primer álbum navideño del año 1957. El primer disco de Navidad de Elvis fue muy criticado en los Estados Unidos porque les pareció muy inadecuado el tratamiento que Elvis daba o dio a los temas navideños. Ya sabéis que la sociedad americana, que presume de ser muy moderna, pues son unos pedazos de carrozas que no hay por dónde pillarlos. El caso es que del 57 al 62, el primer disco navideño de Elvis vendió nada menos que 3 millones de copias. Bien, pues de este Christmas de dúos, o dúos Christmas, o dúos de Navidad, tiene 10 canciones con cantantes femeninas de ese género musical, country, más 3, solo Elvis, pero actualizado. Vamos a escuchar otro de ellos. If I get home on Christmas Day, I won't need soft words to say I miss you and I can stay a while. You'll see it in my eyes when I smile. If I get home before midnight, while you're still sleeping tight, I'll take you in my arms and there you stay. If I get home on Christmas Day, writing letters every day never really seemed to say where I feel deep in this heart of mine. Though I'm half a world away, if we're patient and we pray, no, I'll get my chance with you this time. If I get home on Christmas Day, I won't need soft words to say I miss you and I will stay a while. You'll see it in my eyes and when I smile. If I get home before midnight and you're still sleeping tight, I'll take you in my arms and there you stay. If I get home on Christmas Day, if I get home on Christmas Day. Una de las tres canciones donde está Elvis solo es el remaster del año pasado, del año 2008. La versión original, Elvis la grabó en Nashville el 15 de mayo del 71 y fue incluida, vamos a llamar la versión original, en el segundo álbum y último de canciones de Navidad de Elvis, titulado Elvis canta el mundo maravilloso de la Navidad. Bien, pues vamos, esta canción se llama If I Get Home on Christmas Day. Vamos a terminar con este disco de dúos navideños, con lo que es la joyita del CD, ese maravilloso Merry Christmas Baby.

Girl, you sure did treat me nice. Solo por este Merry Christmas Baby, cantado a dúo Gretchen Wilson y Elvis, había merecido la pena que se hubiera editado este CD en nuestro país, porque para mí es la joya del CD, es una auténtica maravilla. Elvis la había grabado el 15 de mayo del 71 durante una sesión informal en Nashville, en los estudios de RCA, y está incluida en el segundo disco grande navideño de Elvis. También apareció en sencillo en diciembre del 71 y en noviembre del 85, pues nuevamente lo volvieron a reeditar, esta vez en vinilo. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, 'cause I don't have a moving heart. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. the postman, he put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. And when he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on the pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, out of Beckham chicken cane grill. Yeah, go. You know he's gone, gone. Los sábados desde las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Vicente Ahumada dirige y presenta Club Elvis. Recuerda, todos los sábados desde las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Vicente Ahumada con Club Elvis en Rock and Roll. Pues ya lo habéis oído, aquí estamos desde las 9 de la mañana hasta las 11, siempre una hora menos en la comunidad canaria, en Rock and Roll con el rey, con Elvis. De nuevo, mis saludos, os deseo también un feliz año 2009. Ya sabéis que hoy es día 3 de enero y es nuestra primera cita con Elvis en Rock and Roll. Vuelvo a recordaros que el programa se oye también en o por internet y que los correos electrónicos tenéis que enviarlos a oyentes@rockandroll.net, los SMS RGOL, o sea, RGOL, todo junto, dejáis un espacio y los enviáis al 5514-5514. Y por último, pues vuestras cartas aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Bien, pues vamos a continuar complaciendo a Ivana Andreu Locas, que quiere escuchar ese A Trying to Get to You, que además es la última canción que Elvis grabó con Sun Records. Cuando la estaba registrando, el director de la compañía y dueño, Sam Phillips, pues le comunicó que había sido vendido a la todopoderosa RCA. Pues bien, vamos a escuchar algo de este concierto excelente, excelente, de Elvis, llevado a cabo el 20 de marzo del año 1974 en el Mixshow Coliseum de la ciudad de Memphis, Tennessee. Así que comenzamos con ese A Trying to Get to You. I've been traveling over mountains, even through the valleys too. I've been traveling out of days, I've been running all the way, maybe trying to get to you. Ever since I read your letter, said you love me too, I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Traveling night and day, I could run all the way, baby, trying to get to you. Well, blessing my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a bullet tree. My friends say I'm acting the wild as a bull in a man of love. I'm all shook up. Yeah. I want my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my hands and feet. Who do you think of when you have such a lucky man of love? I'm all shook up. What's on my mind? I'm a little shook up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, you know my heart beats so it scares me to death. But she touches my hand, and what a chill I got. Her lips are like a volcano's. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm all shook up. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Chocolate. I'm a steamroller, baby. I'm about to roll over you. Chocolate. I'm a steamroller, baby. I'm about to roll over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. I'm a cement mixer, a churning urn, a burn fuck. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fuck. I'm a demolition derby, a hefty hunk of steel junk. Yeah, Teddy Bear. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. My first movie was Love Me Tender, and I'd like to sing a little bit of that for you. Love me tender, love me true. Never let me go. You have me. My dreams come true, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Hacemos una pequeña parada el 20 de marzo del año 1974 en el Mix Show Coliseum, en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee. Creo que no hace falta que os diga lo que hemos escuchado. Por último, Love Me Tender, anteriormente el Teddy Bear con el Don't Be Cruel, el Steamroller Blues, el Also Cat y el Trying to Get to You. Realmente Elvis estaba excelente de voz, aunque ya físicamente se le empezaba a notar que flojeaba. Pero realmente pues estaba, como os decía, muy bien aquel 20 de marzo de 1974 entre su público en Memphis. I'm gonna tell him maybe about Uncle John. He claims he got the music, but he's having a lot of fun. Oh, baby. Oh, baby. Yeah, hey, baby. Having some fun tonight. Well, long, tall, solid shoes. Bill Sweet, she got everything got Uncle John. Shake it going on. I said, come on up. weeping all over the shade. Oh, well, I said, shake, baby, shake, shake, baby, shake, shake, baby, shake, shake. Oh, well, I said, shake, baby, shake, weeping all over the shade. Oh, yeah, why your mama can't dance and your daddy don't rock and roll? Mama can't dance and your daddy don't rock and roll. You can't do right the same as y'all go slow. Yeah, I say flip, flop, and flop. I don't care if I die. I say flip, flop, and flop. I don't care if I die. I don't ever leave, don't ever say goodbye. Then we dance into the jailhouse rock. Dance into the jailhouse rock. Dance into the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock. Everybody in the whole jail lock. We'll dance to the jailhouse rock. You ain't nothing but a hound dog. Right on time. You ain't nothing but a hound dog. Right on time. Well, you ain't never gonna starve and you ain't no friend. But a hound dog. Continuamos el día 20 de marzo del año 1974 en la ciudad de Memphis. Hemos escuchado este buen popurrí de éxitos de los 50 de Elvis, con ese final del Hound Dog, del perro de caza, de una manera bastante interesante. Vamos con una segunda carta, la segunda de este año 2009. Nos llega de Carvajosa de la Sagrada, Salamanca. La firma Mar Rodríguez García. Dice: hola, me llamo Mar y Mar, y hasta hace poco no había oído nunca el programa Rock and Roll sobre Elvis. A las 10 de la mañana de los sábados. No es a las 10 de la mañana, es a las 9, de 9 a 11, una hora menos en la comunidad canaria. Siempre dices que has sido una gran admiradora del rey, pero no conocías esto. Bueno, pues llevamos nada más que 15 años en antena, o sea que no está nada mal, pero bueno, no tiene nada de particular porque no hay por qué saberlo todo. Pero ya estás informada. Dice que poco a poco has ido consiguiendo cosas de Elvis, sobre todo desde que me casé. Pues mi marido siempre está buscándome discos, muñecos, en fin, de todo tipo de cosas relacionadas con el rey. Me gustaría ponerme en contacto con vosotros, bueno, ya lo has hecho, y que me dijeras qué cuota hay que dar, a qué derecho tengo, en fin, todo lo demás. Como lo he dicho en muchas ocasiones, lo digo en todos los programas, con tu carta suficiente está llegar al club de fans, ellos se pondrán en contacto contigo y ya te informarán pues de todo lo demás. Ya aprovecho también para Marimar, para felicitarte el año nuevo, igual que de nuevo a todos vosotros. Bueno, pues ahora me voy a complacer yo a mí mismo. Vamos a seguir el 20 de marzo del año 1974 en el Mix Show Coliseum en Memphis, Tennessee, y vamos a escuchar, aunque se nos van a meter las horarias, para mí, la mejor versión que tiene Elvis en directo del tema Fiebre. Pero mira, me voy a esperar a que den las horarias para hacer un corte publicitario y después continuamos para que escuchéis ese Fiebre maravillosamente interpretado por Elvis el 20 de, exactamente, de marzo del año 1974. Vuelvo a repetiros lo de escribir aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid, y haceros miembros del club oficial de Elvis, que las cosas van corriendo, corriendo y corriendo, y hay que unificarse para que el rey nos tenga todavía durante muchísimos años presentes. Así que, sin más, voy a hacer ese corte de publicidad, ahora que van a dar las señales horarias. Vamos con ese Fiebre que os he prometido antes de este corte publicitario. Para mí es la mejor versión en directo de Elvis. can't throw it that far, honey. Unless I put a rock in it. Never know how much I love you. See, there all the time, and you missed it. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your scarf around, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up. Honey, don't have it here. Wait till the show's over, you know. Fever all through the night. She gives me fever. A fever when you hold me tight. Fever now. In the morning. A fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas, I had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare. He's just a monster." In the morning, fever when he holds me tight. Fever. Fever all through the night. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you acne in the morning, a fever if you live and love. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. My nose is running. Now what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Cuando estábamos escuchando este Fiebre, que a mí personalmente me parece la mejor interpretación en directo de El Rey, pues he recordado de que el próximo día 8, este 8 de enero, es el cumpleaños de Elvis. Exactamente, cumple 74. Ya sabéis, y para quien lo ignore, que nació el año 1935, el día 8 de enero, en Tupelo, en el estado de Mississippi. Bueno, según el árbol genealógico, parece ser que un escocés llamado Andrew Presley, pues emigró a los Estados Unidos, bueno, a América del Norte en aquella época, todavía no eran los Estados Unidos, el año 1745. La verdad es que llevamos ya nada menos que 32 años sin Elvis vivo. Hay muchos de vosotros que me preguntáis a lo largo de todo este tiempo que qué haría o habría hecho Elvis, suponiendo que no nos hubiera dejado físicamente aquel 16 de agosto del 1977. Pues ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Si encontráis por ahí algún libro que diga, me refiero artísticamente, pues ni lo compréis ni lo leáis, porque Elvis era imprevisible y lógicamente pues también las cosas han cambiado. Entonces no se puede saber qué sería lo que Elvis habría hecho musicalmente hablando. Hombre, lógicamente, pues habría grabado un dúo con Sinatra en lo que para mí es su disco póstumo, que fueron dos discos de dúos donde colaboró gente excelente, a excepción de Julio Iglesias, los demás todos muy buenos. Y bueno, pues hubiera hecho alguna otra cosa. Lógicamente, Graceland no se podría visitar porque es su casa. Y a lo mejor muchas de las cosas que se han editado oficialmente no hubieran visto la luz, porque en su momento no lo hicieron, dado que él no quedó contento con el resultado de los mismos. Bueno, pues vamos a continuar porque yo me empiezo a enrollar y no paro de hablar. Así que seguimos ese 20 con otras dos canciones bastante buenas en la versión del Rey, de Elvis. very nice of you. Thank you. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon to till on Blueberry Hill. It lasted until my dream came true. Well, I can't stop loving you. I sure made up my mind. Wanted to live in memory for such a long, lonely time. And I can't stop wanting you. Well, it's useless. Useless to say. So I just live my life. Watch out, weirdo over here. Dreams of yesterday. Those happy hours. Yeah, that we once knew. They're so long ago. So long ago. They still make me blue. But they say the time, it heals a broken heart. Yeah, but time has stood still since we've been apart. And I can't stop loving you. I said I made up my mind to live in Tennessee memory for such a lonely time. Well, I can't stop wanting you. Well, it's useless to say. So I just live my life in dreams of yesterday. Yeah. La colina del Blueberry y el I Can't Stop Loving You, que aquí en España pues lo tradujeron por Jamás Te Olvidaré, y es como lo conocemos todos. Bueno, este álbum, el disco que se titula Elvis en directo, espera, no me acuerdo exactamente del título, porque es que yo lo que he traído es la primera edición completa del concierto, que se llama Steamroller Blues, algo así como el blues arrollador. Pero ahora lo voy a mirar en la carta, yo lo diré un poquito más tarde. El caso es que este disco salió acortado. Le quitaron muchísimas canciones, lógicamente los seguidores de Elvis pues siempre protestaron o protestamos con el hecho de que el concierto no hubiera salido íntegro, no se editara oficialmente, pero tiene una explicación comercial, ya que la compañía lo que pretendió fue que no se repitieran las canciones, es por lo único. Ya afortunadamente el sello Follow That Dream lo editó o reeditó en formato Digipad. Además es el único disco donde a Elvis no se le ve en la portada. Se ve lo que es el frente de Graceland y luego pues por la parte de atrás la entrada a lo que son los jardines, por donde se tiene acceso hasta lo que es la casa, la vivienda. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los temas que Elvis interpretó de sus primeras épocas, el llamado Mi chica me abandonó. My baby, help me. Yeah, my baby, love. My baby left. Yeah, my baby left me. Never said a word. Don't you join me? But I stand at my window, wring my hands and moan. All I know about him, all my love is gone. My baby left me. My baby left me. My Baby Left Me, mi chica me abandonó. Bien, el álbum se llama Life on a Stake in Memphis. Es que hay veces que a uno se le va un poco la mollera y al tener aquí, porque es que se editó no de forma oficial por una compañía llamada Fossbuster, y yo pues he traído este CD y no el de Follow That Dream, y por eso no me acordaba exactamente del título ahora mismo. Bueno, pues es un disco que, como os decía antes, a Elvis no se le ve en la carátula, me estoy refiriendo a los discos grandes que se editaron en los años 70, porque el único está también el de Navidad y se le ve en dos trocitos pequeños abajo de la portada. Incluso en el Elvis Country, delante está a la edad de 2 años con sus padres, pero por detrás también tiene una fotografía. No sé por qué decidieron que siempre las carátulas de los discos fueran de actuaciones suyas en directo, pero en fin. Él supongo que también estaría de acuerdo con ello. Vamos a despedir este excelente concierto del 74 de Elvis con una versión de un poquito más corta de lo que generalmente las hacía en directo, de un tema que no necesita presentación. We're caught in a trap. I keep walking. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds. Suspicion in your eyes. Here we go on again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds. Suspicious minds. Oh, I don't want to survive. Oh, no. Oh, dry the sweat, tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh, no. Cause, honey, you know I have never lied to you. I go, no, no, they go. Hey, yeah. We're caught in a trap. I can't walk out. You won't. Because I love you through a dream. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Why can't you see? Why can't you see? What you doing to me? When you don't believe a word I'm saying, well, don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap.

you suck a little, I'll let you know. No one needs. Suck a little. Hemos complacido a Lucía de aquí de Madrid con este Paul Salat a mí. Pues ya prácticamente nos vamos a marchar y para ello lo vamos a hacer con esa Tierra Prometida, que es una composición, como todos deberíais de saber muy bien, de Chad Berry, y que Elvis grabó en el año 73 en la ciudad de Memphis, en los estudios Stax. Así que con ella además la vamos a dejar íntegra, aunque nos pasemos medio minutillo de nada, porque ya sabéis que Alberto Manzano, bueno, no lo sabéis, está ahora entre semana, con lo cual los sábados no viene cuando Elvis y yo abandonamos el estudio. ¡No! Os espero aquí el próximo sábado a las 9 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya será día 10 de enero del 2009. Habrán finalizado las Navidades. Así que os deseo a todos un excelente año, que nos lo ponen un poquito gris. Esperemos que se equivoquen los que dicen entender. Y que este próximo martes, pues los Reyes Magos se porten bien con vosotros. Así que un buen final de fiestas navideñas. Y aquí nos veremos el próximo sábado a la misma hora. Hasta entonces. Elvis has left the building. Thank you and good night.